on the way. Che, Fabio, me abro un rato. Voy a comer algo. Yo también tendría que comer, boludo. Pero sabes cómo es la música, boludo. Fucking droga. Lo bueno que ya está acá para... Por fin te podemos hacer, ¿eh? Thank you. ¿Se escucha? Escuchá, banca un fla nomás. Efectito loco, efectito loco. Y sí, después ya te podés poner re divague, boludo. Muy divague. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.